Nos encontramos aquí presentes diversas organizaciones, tanto el mundo de los derechos humanos y un conjunto de organizaciones sociales. Vamos a pasar a detallarlas. Bueno, la Asamblea Coordinadora Estudiantes Secundarios, ACES Chile, Londres 38, Espacio de Memoria, Memoria y Rebeldía Feminista, Casa de Memoria, José Domingo Cañas, el Movimiento Secundario Independiente, el MSI, la OPECH, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Asamblea Territorial de la Hermida, el Comité de Vivienda de Villa Olímpica, Señal 3 de la Victoria, Junta de Vecinos de Villa Olímpica, Asamblea Territorial Villafrey, Foro por el Derecho a la Educación, el MUD, el Colectivo contra el Olvido, Asamblea Ampar y la Red de Medios. Han sido más de 10 las generaciones que han estado luchando por el fin de esta prueba y por fin este año se pudo instalar que esta prueba discriminadora y segregadora no se puede rendir nunca más. Hemos sido muchísimos los estudiantes y todo lo que ha sucedido hoy es gracias a todos los estudiantes que se han organizado, que se han autoconvocado también en asambleas a poder hacer todas estas movilizaciones que han ocurrido el día de ayer y de hoy. Si el DEMRE y el CRUCH perfectamente pudiesen haber aplazado la PSU, la pudieron haber cancelado y buscar otro método de ingreso, pero lo sobrepasó el no escuchar al pueblo como lo han hecho siempre las autoridades de nuestro país, pero aún así salimos a la calle los estudiantes secundarias también en conjunto con el pueblo por decir fin a la PSU. Chile despertó y eso, ¿qué quiere decir? Significa que nunca más vamos a aguantar que no se nos escuchan las demandas del pueblo, que no se han escuchado los que el pueblo viene diciendo hace muchísimo tiempo. Hoy le decimos fin a la PSU no solamente porque sea nefasta, en que no es pedagógica, que es discriminadora, que es segregadora, sino por todo lo que significa y todo lo que viven al dar la PSU los hijos de los trabajadores y trabajadoras y dependiendo si la dan o no y cuándo afecta eso en las vidas de todas esas personas. De los 295.000 estudiantes que dan la PSU, solo el 41% entra a la universidad. Y nosotros entendemos la preocupación de los padres y las madres que tanto se ha avalado hoy día en la prensa y el día de ayer también. Entendemos que quieran que sus hijos den la PSU, pero aún así también nosotros estamos preocupados porque todos y todas podamos entrar algún día, todos a la universidad, todos queremos entrar a la educación superior. Hoy día que se haya cancelado la PSU de historia, no es un triunfo solamente para los estudiantes secundarios, sino para el pueblo en su conjunto, que se pudo filtrar la prueba y que pudo difundirse. Y esto viene siendo en conjunto de todas estas personas que también están diciendo fin a la PSU. Aún así vivimos una represión brutal por parte de Carabineros y las fuerzas represivas, como lo han hecho desde el 18 de octubre hasta ahora en adelante. Tuvimos a la PDI que apuntó con escopeta a los estudiantes movilizados, el atropello al estudiante en Pudahuel, la PDI subió a otro estudiante al maletero de un auto, en las detenciones que hemos podido ver en estos dos días, las comisarías se le ha quitado el celular a los compañeros y ahora están diciendo que lo tiene la fiscalía. No hay ninguna razón legal para hacer esto nuevamente vemos que esto no es ninguna novedad porque se viene reproduciendo desde el 18 de octubre hasta ahora. Denunciamos con fuerza el eje represivo, como comentaba Yelén, que han tenido estas movilizaciones, han sido más de 100 los estudiantes detenidos, ¿para qué hablar de los heridos en las manifestaciones? Tenemos claro que esto es responsabilidad de quienes lo han mandado, autoridades educativas que poco saben de educación y solo saben, y ya se vio demostrado por ejemplo con Aula Segura, reprimir a los estudiantes que nos estamos manifestando. También parte del eje represivo, hoy día se ve en la nota que suelta ADN, donde se están evaluando desde el gobierno iniciar acciones legales contra la ACE, las rechazamos, les decimos fuertemente, no les tenemos miedo, no vamos a parar las movilizaciones por una supuesta demanda o por sus amenazas, por sus detenciones o por las torturas y las violaciones a los derechos humanos que están realizando los secundarios y el pueblo en su conjunto, va a seguir movilizado en el pueblo, va a seguir movilizado en las calles y ese es el camino que tenemos claro que hay que seguir. Parece que nuevamente son los políticos que tenemos claro que vienen a representar los intereses empresariales intentando amedrentar al movimiento social. Nos tienen miedo porque saben que no somos solo los secundarios, sino que el conjunto del pueblo movilizándonos contra la PSU, pero contra el modelo educativo mercantil en general. Entonces, repito, no les tenemos miedo ante ninguno de sus ejes represivos ni sus amenazas, tanto contra nosotros desde las vocerías como de la ACE y el resto de las organizaciones, y no nos va a impedir pedir eso para seguir manifestándonos. Bueno, se vio después del 18 de octubre, el pueblo salía a las calles igual con los militares en las calles, con toque de queda o sin toque de queda. Entonces ese es el camino que tenemos claro que hay que continuar, y no les tememos a que la bancada UDI, el sector más reaccionario de la política, venga a decir que se tiene que invocar la ley de seguridad del Estado. No les tememos, y los secundarios nos vamos a estar manifestando de todas maneras. Néstor, estamos en vivo para Radio Cooperativa. ¿Qué te parece a ti el balance respecto a estas dos jornadas? Hoy día se canceló la PSU de Historia, por ejemplo. Bueno, un balance exitoso, al igual que durante el día de ayer nos estuvimos manifestando. Son más de 150 las sedes donde se suspende la PSU, y en ese contexto donde nos estábamos manifestando, además se logra que se suspenda y se cancele la PSU de Historia, y las autoridades están atadas de manos. Nosotros les advertimos, tenemos claro que es su responsabilidad, que nada, nosotros se lo advertimos, le entregamos una carta que nos íbamos a movilizar si es que no aplazaban la prueba. No nos quisieron escuchar una vez más, y bueno, aquí está la demostración de lo que somos capaces los estudiantes secundarios en general. Entender que la ACE era parte de las cientos de coordinadoras y asambleas autoconvocadas que estaba organizando estas jornadas de protesta tanto el lunes o martes, y nos vamos a movilizar, nos vamos a continuar movilizando, porque tenemos claro que no es solo porque se ha dado la PSU este 6 y 7, sino que contra el modelo de segregación para ingreso a la educación superior. Pero ustedes, estos dos días de movilización, ¿han sido exitosos? Sí, han sido históricos, porque los secundarios nos hemos vuelto a juntar. Ya demostramos lo que somos capaces el 18 de octubre con la evasión a los metros y las semanas previas, y también ahora estamos demostrando de lo que somos capaces cuando nos juntamos y nos unimos todos, como entender, repito, que la ACE era parte de las organizaciones que estaba convocando estas jornadas de protesta. Entonces, evidentemente, exitoso en cuando nos unimos y nos supimos movilizar juntos contra la educación de mercado en general y contra su expresión más clara, y que veíamos en esta coyuntura como puede ser la PSU. Agradecer porque estuvieron apañándonos también las manifestaciones, nada, como los vimos presentes ahí en las calles con nosotros. Tenemos claro que tiene que haber un método de ingreso a la educación superior, o sea, también como de tranquilidad respecto a que no son los estudiantes que vieron suspendida la prueba quienes no van a poder ingresar, sino que hoy día es responsabilidad de las autoridades que todos ingresemos a la educación superior, a quienes nos correspondía dar la PSU, y que ellos se hagan cargo, porque las advertencias del movimiento estudiantil venían desde el 2006 contra la PSU, que se venía articulando con la revolución pingüina. Bueno, ahora vemos los resultados, que es posterior a todo el descontento que fuimos acumulando los secundarios y secundarias de este país. ¿Alguna otra consulta? Acá para Diario de Serenos, el llamado protesta que se realizó durante este lunes y martes abre un camino para los meses de marzo y abril, en donde se viene un acontecimiento nacional. Sí, definir que desde la ACE aún no hemos definido nuestra postura al plebiscito que se viene durante abril, que lo vamos a estar decidiendo dentro del verano y en Asamblea Nacional. No creemos en esta vieja política de que los representantes o las vocerías pueden venir a como zanjar líneas de su organización, sino que los vamos a estar discutiendo con los secundarios. Pero claro, demuestra que no hay normalidad como lo quería vender las autoridades, los empresarios, los políticos en general, que no hay una normalidad y que el pueblo se va a seguir organizando y movilizando tanto en los territorios y en las calles en general. Bueno, nosotros sabemos que la prueba se filtró como... O sea, no sabemos todavía, no sabemos de dónde salió, pero aún así queremos recalcar que esto lo vemos como un triunfo, que no solamente de los secundarios, sino de todo el pueblo, que facilitó que esa prueba se difundiera y aún así la PSU se cancelara. Ahora va a hablar la coordinadora feminista 8 de marzo. Buenas tardes, Francisca Fernández, de la coordinadora feminista 8 de marzo. Primero, señalar que estamos absolutamente sorprendidas gratamente del nivel de movilización que las y los estudiantes históricamente secundarios nos han dado un ejemplo de lucha. Primero fueron los 30 pesos en el metro y hoy nuevamente enrostrándolo a la necesidad de los cambios estructurales. La PSU para nosotras es uno de los principales instrumentos más de la precarización absoluta de nuestras vidas. Constantemente los medios públicos masivos han señalado que acá, con las tomas de los liceos, con las movilizaciones, se está impidiendo que un sector importante de la PSU, y donde los padres y madres supuestamente verían la posibilidad de que sus hijas e hijos ingresen a la universidad. Primero hay que señalar, aquí los sectores populares históricamente no han podido ingresar a la universidad bajo primero la prueba de aptitud académica y después con la PSU. Entonces hay un engaño. Lo que estamos viendo acá son amplios sectores movilizados, entendiendo algo fundamental. Acá es una lucha transversal que está encabezada tanto por estudiantes organizado y no organizado, en que en algunos ámbitos surge desde la espontaneidad, pero es una lucha transversal en tanto que los territorios, los pueblos y las comunidades nos hemos aunado para decir no queremos más educación de mercado, no queremos más una educación de mala calidad, no queremos más una educación sexista. Entonces, por eso acá, que distintas organizaciones y territorios estamos presentes, porque queremos apoyar profundamente todo el tipo de movilización que hoy están encabezando. Pero sobre todo nos preocupa la consolidación de una política constante de criminalización de la protesta social. Y hoy son las y los estudiantes los que están viviendo el efecto arrasador de un Estado que está tratando de minimizar, pero además de invisibilizar y opacar todo tipo de protesta. Aquí entendemos, lo que queremos transformar es un modelo de vida, lo que queremos transformar es una sociedad completa. Queremos la construcción, por ejemplo, de una educación no sexista, feminista, desde otros lugares. Y sin duda, las y los estudiantes están siendo un gran ejemplo histórico. Y donde, en este tipo de movilizaciones, vemos que han sido un actor, una actora fundamental del estallido. Así que todo tipo de cambio social pasa por las y los estudiantes. Mi nombre es Millaray, de la Asamblea Territorial de La Hormiga, y nosotros como pobladores y pobladoras estamos con los estudiantes secundarios. Desde el inicio ellos han marcado una pauta a nivel de la revuelta social. Nosotros nos hemos sumado a las calles, hemos respondido al llamado que han hecho los secundarios, y en estos momentos también respondemos al llamado contra la PCU. Nosotros como pobladores sabemos que la segregación de la PCU es real. Los análisis que hemos hecho a partir de los resultados del DEMREM demuestran que los liceos de nuestra población, menos del 15% de los estudiantes ponderan 500 puntos y solamente un 2% de ellos superan los 600 puntos. Esto significa que nuestros estudiantes muy poco alcanzan la vía universitaria de la que tanto hablan en los medios de comunicación. Para nosotros, lo que han hecho los secundarios entre el día de ayer y hoy es una puerta, y se abre una vereda también para que nosotros podamos entrar a la educación superior, para que nuestros sueños también, que cumplen solamente algunos y que nosotros nos vemos postergados, puedan ser logrados. Y le agradecemos también a los estudiantes por haber dado este pie, por haber abierto esta vía que nosotros nos podemos sumar. Y también les decimos que el pueblo está con ellos, que nosotros los pobladores estamos con ellos, que la organización está con ellos, y que no vamos a permitir que ninguna criminalización los toque, que las detenciones son ilegales, que cuentan con el respaldo de la ciudadanía. Y también le agradecemos a todos aquellos que se han sumado a las jornadas de movilización y que siguen dando la pelea en las calles y que no han abandonado la lucha. Esto recién comienza, no hay un periodo de normalidad, en La Hormiga no hay normalidad, nos siguen atacando todas las noches. Ayer tuvimos detenidos, tuvimos 9 detenidos, dentro de ellos menores de edad también. Y queremos sumarnos a este llamado nacional contra la PCU, contra el sistema de educación de mercado que nos segrega y que nos deja fuera de esta vía universitaria y que nos empuja a tener trabajos precarios, con sueldos bajos, con mala cobertura de salud. Y nada más que eso, solamente manifestar nuestro apoyo como pobladores a esta lucha y decir que nosotros nos mantenemos y estamos del lado de los secundarios y de los estudiantes. Eso, muchas gracias. Okay. Bien, Lucy Burra, presidente de la Junta de Vecinos Villa Olímpica. Hacemos un llamado desde Villa Olímpica, barrio organizado, que ha constantemente apoyado las movilizaciones y que se ha organizado también acá en el territorio. Llamamos a las demás organizaciones, a las demás ciudades, a todos los territorios, a que sigamos apoyando. Los chiquillos no están solos, los estudiantes nos han dado un gran ejemplo, y a seguir movilizados y a seguir trabajando. Y un gran aplauso por los cabros, porque sin lucha no se llega a ninguna parte. Están reagendando. Acaban de responder a la consulta de la... Solo un comentario respecto a los amedrentamientos que están existiendo por parte de la derecha y los grupos ultrafascistas que han aparecido. Tenemos claro que no le tememos, que las calles hoy día son del pueblo organizado, el pueblo organizado que ya no les cree ni a sus militantes de los partidos políticos, como en este caso puede ser Evópolis, ni a ningún partido político hoy día que está disputando la institucionalidad. Tenemos claro que ese no es el camino y que no son verdaderamente representantes del pueblo, y que le vamos a dar cara tanto en las movilizaciones, en las la construcción de los territorios y donde sea que esté el pueblo presente. Muchas gracias. Buenas tardes, Walter, Señal 3 de la Victoria. Nosotros queremos hacer, bueno, visibilizar que el DENRE también negocia con rendir la prueba de la PSU, porque tiene un costo, a sabiendas que hay un 60% de estudiantes que no van a ingresar al sistema universitario y que lo que hacen es rendir básicamente para cumplir un requisito burocrático para ingresar después a la educación técnico-profesional o institutos profesionales. También ese es un tema que nosotros queremos denunciar. Es un punto más para que se elimine definitivamente la PSU. Y por otra parte también denunciar la represión. En este momento hay dos pobladores de la población La Victoria que están detenidos. Uno es Gary Campo, de 17 años, y Maximiliano Muñoz, de 19 años. Uno de ellos perdió dos piezas dentales. Y esto es por la represión, porque se manifestaron en contra de la PSU. También queremos hacer visible esto, que habitualmente no sale en la televisión. Así que, por favor, que asesoría legal para también para todos estos estudiantes que están siendo reprimidos solamente por denunciar y protestar en contra de la PSU. ¿Que no es contra los otros estudiantes que la están dando? No. ¿Están hablando? Por todos. Buenas tardes, soy Erika Jennings de Londres 38. Londres 38, como probablemente muchos saben y muchas saben, es un ex centro de detención, tortura y exterminio y desaparición de personas jóvenes, hombres y mujeres que eran luchadores, luchadores por sus derechos, por los derechos de para una sociedad más justa, para una sociedad con un sistema digno. Y esas personas fueron reprimidas en tiempo de la dictadura, fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Y nosotros hoy día somos un espacio de memoria, un espacio de memoria que lucha con las historias pasadas puestas en el presente, con las historias pasadas, digamos, cuestionadas y tensionadas por las luchas del presente. En ese sentido, nosotros hemos estado siempre con todas las personas, con todos los grupos organizados que luchan, como por ejemplo con la ACE y con todos los estudiantes en general que luchan, desde antes del 18, durante el estallido social, durante la revuelta y por supuesto con las luchas que están llevando a cabo en estos días, tanto en el fondo y por eso que nosotros como Londres 38 queremos decir con fuerza que estaremos absolutamente contra toda forma de represión, contra toda forma de criminalización, contra toda forma de tratar de anular, como lo hicieron antes, a los jóvenes que luchan por sus derechos, a jóvenes que tienen la dignidad, que tienen la fuerza, que tienen el coraje de luchar de manera firme, de manera convencida por estos derechos que nos comprometen a todos y todas. En ese sentido, seguiremos apoyándoles hasta siempre, hasta la victoria. Muchas gracias.